Todos por el valiente. ¡A este! Que le pongan a los pasos un lazo negro de seda. Venga de frente. Y que a duelo las cornetas toquen un toque de queda. Que los cofrades, llorando, corriendo por la Alameda, han ido a contarle a Carmen, su virgencita pequeña, que aquel capataz eterno ya se fue al cielo con ella. La noticia es como un dardo, como una flecha certera que se ha clavado en el alma de la gente cofradiera. Capataces, costaleros, los de abajo, gente buena, llámanos los Santiago, nunca más podrá llamaros con su ronca voz de almendra, que se nos fue para siempre aquel capataz poeta y se apagó poco a poco sobre su silla de ruedas. Pero quedará el recuerdo, sí, de su pequeña silueta, mandando delante el paso con sevillanas maneras. Adiós Manolo Santiago, adiós capataz poeta, te lloran tus legionarios que en el porvenir se quedan, y toda tu gente de abajo, Manuel, tu Sevilla costalera.